Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 10 de octubre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, María Echeverry. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Inauguran sexto festival cultural con los pueblos de África en Caracas. Hasta el 15 de octubre estará abierto el registro de expositores y actividades para la 15ª Filbem. La propuesta escénica Naturalia se presenta este fin de semana en Bellas Artes, Caracas. Delcy Rodríguez ratifica que Venezuela jamás volverá al modelo neoliberal. Gran Misión Vivienda Venezuela culmina 2.838.120 casas. Gobierno de Ecuador aumenta tarifas de transporte urbano. Cultura al Día. Cultura al Día. Son las 12:02 con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, junto al canciller de la República, Jorge Arriaza. El día de ayer, miércoles 9 de octubre, se inauguró el sexto Festival Cultural con los Pueblos de África, con una presentación de la obra La Cantata del Rey Miguel por parte de la agrupación Teatro Negro de Barlovento, con 40 artistas en escena. Para fortalecer los lazos de hermandad y solidaridad entre países africanos y Venezuela, desde el año 2005, este festival es concebido como un espacio cultural alternativo en el cual artistas africanos reconocidos y de amplia trayectoria a través de su música y su arte comparten con artistas y público venezolano. En este sentido, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, destacó que la Revolución Bolivariana con el comandante Hugo Chávez reivindicó la raíz africana y hoy nos sentimos orgullosos de nuestra identidad junto a los hermanos de los pueblos originarios de la Madre África. La Revolución Bolivariana, con el comandante Hugo Chávez a la cabeza, reivindicó nuestra raíz africana, como lo hizo con nuestra raíz indígena. Y hoy nos sentimos profundamente orgullosos de nuestra identidad. Nuestra Constitución Nacional la contempla. Somos un país multicultural y una de las características sobresalientes del tiempo histórico actual es que vemos al hermano pueblo africano con ojos distintos a los del norte. Hoy que se encienden de nuevo las alamedas de América Latina, que nuestros hermanos de los pueblos originarios aparecen nuevamente como sujeto histórico, protagonizando los grandes cambios del tiempo actual. En Venezuela se instala este sexto festival de los pueblos del África. Pido un aplauso fuerte para la Madre África, para nuestros hermanos que nos visitan desde la Madre África y también para aquellos hijos del África, orgullosos hijos y nietos del África, que aquí en Venezuela cultivan sus expresiones culturales. El sexto Festival Cultural con los Pueblos de África, la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, que se realiza en el Complejo Cultural de Teatro Teresa Carreño, será hasta este próximo sábado 12 de octubre y contará con la participación de agrupaciones artísticas de Argelia, el Congo, Mali, Namibia y Senegal, quienes compartirán sus saberes y expresiones culturales con el pueblo venezolano. Para conocer más sobre la programación pueden visitar el portal web www.mpp.org. re.gob.be. Somos cultura. Somos cultura. Hasta el 15 de octubre estará abierto el registro de expositores, tanto nacionales como internacionales, que deseen participar en la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN, a realizarse del 7 al 17 de noviembre en el casco histórico de Caracas, cuyo país invitado de honor es la República Popular China. Las y los interesados en participar deben dirigirse a la página web del Centro Nacional del Libro, CENAL, filben.cenal.gob.be, darle clic a la sección registrarse y así formalizar la inscripción. Somos periodismo. Somos cultura. Con 6 minutos. Este próximo viernes 11 de octubre en el Museo Alejandro Otero de la Rinconada Caracas, a partir de las 2 de la tarde, el pueblo venezolano podrá apreciar la propuesta titulada Metáfora de las Tres Ventanas, Venezuela, Identidad en Tiempo y Espacio, la cual se exhibe en la nueva edición de la Bienal de Arte de Venecia en Italia. Recordemos que esta muestra es un proyecto a cargo de los artistas Gabriel López, Natalie Rocha, Ricardo García y Nelson Rangel, bajo la comisaría principal de Óscar Sotillo, presidente del Instituto de las Artes y de la Imagen y el Espacio y Artes, y con la museografía de Clemente Martínez. Están todas y todos invitados. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Como parte de la agenda de actividades programadas para celebrar el 6º Festival Cultural con los Pueblos de África, la paz y la solidaridad entre los pueblos, la Compañía de Danza Contemporánea Espacio Alterno y la Compañía Nacional de Danza presentarán su proyecto titulado Naturalia, una propuesta que junta las artes plásticas y la danza. Están invitadas e invitados a vivir esta experiencia orgánica en sus dos funciones. Los próximos viernes 11 y sábado 12 de octubre en la Sala Experimental del Museo de Bellas Artes en Caracas a las 3 de la tarde. Tweets del día. 12:08. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró el Día del Soldado Venezolano. Hace 206 años, nuestro padre Bolívar decretó celebrar el Día de los Hombres y Mujeres de las Armas que sacrificaron su vida en nombre de la libertad. Exaltamos la labor de los valientes patriotas que defienden ante cualquier escenario el derecho a la paz de Venezuela, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro en Twitter. Nacionales. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, ratificó que Venezuela jamás volverá al oscurantismo neoliberal. Esto a propósito de una noticia difundida por Russia Today, en la que señala que multimillonarios estadounidenses pagan menos tributos que la clase trabajadora. En ese sentido, a través de su cuenta en la red social digital Twitter, la vicepresidenta ejecutiva escribió el siguiente mensaje. Este es justamente el modelo contrapuesto al socialismo bolivariano de Venezuela, el modelo capitalista depredador del ambiente, generador de guerras y desigualdad social, ve en la revolución bolivariana una amenaza a destruir. Jamás volveremos al oscurantismo neoliberal. Somos cultura. Somos cultura. La Gran Misión Vivienda Venezuela develó un nuevo hito en la culminación de 2.838.120 casas. Así lo informó el ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Idlemaro Villarruel. La Gran Misión Vivienda Venezuela hoy le anuncia al país la culminación de la vivienda 2.838.120. Y junto a eso, la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor ha rehabilitado la vivienda número 1.319.428. Pero además, la seguridad jurídica de nuestro pueblo, que construyó de manera espontánea en nuestros barrios, la entrega del título de tierra urbana número 1.078.708. También, desde el vértice financiero, anunciamos el desembolso de 2.898 millones de bolívares para los entes de ejecución y de apoyo de la gran misión Vivienda Venezuela. Los urbanismos, bajo la metodología del Petro Incentivo, continúan avanzando eficientemente y se sigue cumpliendo con el ciclo virtuoso del Petro, que sigue permitiendo, y así lo anunciamos al país, que se construyan viviendas. Estamos incorporando 7 nuevos urbanismos a esta metodología para que podamos ver metas de construcción de urbanismo de más de 100 viviendas para comienzos del año 2020. Así que la gran misión Vivienda Venezuela, con su sentido prospectivo, sigue avanzando. Asimismo, el ministro para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarruel, anunció que la Gran Misión Vivienda Venezuela alcanzó un importante acuerdo con el Movimiento de Inquilinos y la Asociación de Pequeños Propietarios de Alquiler. Hemos logrado, como nunca antes, acuerdos entre los sectores de inquilinos de viviendas arrendadas y los pequeños propietarios de viviendas que se dan en alquiler. Históricamente, se venía logrando un avance, pero en las últimas semanas hemos establecido la firma de un acta que permite inclusive la claridad en la metodología de la fijación del canon de arrendamiento, y anunciamos que se está haciendo este acuerdo utilizando al Petro como valor de referencia para los alquileres. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. con 12 minutos, con el sello Hecho en Venezuela, científicos, campesinos, profesores, poder popular organizado y la fuerza juvenil del Frente Francisco de Miranda producen en la Escuela Agroecológica Indio Rangel, ubicada en los Valles de Aragua, el sustrato líquido o gelatinoso que anteriormente se importaba para la producción de semillas in vitro, es decir, de laboratorio, que se emplea en la producción y desarrollo del campo venezolano. El ministro para Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, aseguró que este desarrollo permitirá multiplicar la semilla del rubro que sea en un laboratorio para avanzar de manera orgánica, sin agroquímicos, en la soberanía agroalimentaria. Países del Alba. 12:13. Como consecuencia del retiro del subsidio a los combustibles, el gobierno ecuatoriano anunció incrementos en las tarifas de transporte de pasajeros en varias ciudades, de acuerdo al decreto ejecutivo 883 del presidente Lenín Moreno. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. La Agencia Nacional de Tránsito de Ecuador, ANTT, confirmó este miércoles el aumento en las tarifas de pasajes para el transporte urbano en todas las regiones de este país donde se ofrece el servicio, con la medida que entró en vigor de inmediato y según la cual el valor final no puede exceder los 40 centavos. El costo se elevó en 10 centavos de dólar, por lo que en Quito subió de 25 a 35 para los ómnibus públicos y en ciudades como Guayaquil a 40. Según indicó ANT, la disposición no requiere la aprobación de ninguna ordenanza, por cuanto fue indicada por una instancia del Gobierno Nacional. El aumento se definió en el marco del decreto 883 emitido por el presidente Lenín Moreno, que estableció la eliminación del subsidio a la gasolina extra. Y la empresa pública Petroecuador paraliza el sistema de oleoducto transecuatoria y declara fuerza mayor sobre todas las operaciones de comercialización de crudo y otras obligaciones contractuales que mantiene la firma. La fuerza mayor, o hecho que no se puede evitar y tampoco se puede prever, se aplica para liberar a una o ambas partes de un contrato de sus obligaciones contractuales. En este caso, la medida durará el tiempo que el país Ecuador permanezca bajo protestas ante